lágrima porque tus palabras van a echar a llorar. Pero tú me dices que ya no me amas, ya no siento nada, y a mí me vas. No sé, porque me dijiste tantas palabras tan falsas que me hicieron soñar. Porque yo te amaba así, y mentiras y te di un amor total. Cuídate como me dejas hoy, dentro de la mano roto el corazón. Fíjate como me dejas hoy, con una puñalada. Hasta el Bocha Benítez. Ahora que se ha ido, que ya no estás conmigo, mi vida no es igual, no tiene más color. El cielo se ha nublado, el fuego se ha apagado, y dentro de mi alma siento el dolor. Recuerdo que decía que era mía, mía, por eso no comprendo y no puedo creer. No es que me arrepiento al no tenerla presente, y dentro de mi alma siento el dolor. Fue.